30 de junio de 1788. Lugar: un fuerte ruso en la isla de Kodiak, en Alaska. De repente, entre la niebla, surge una figura y se dirige hacia ellos. Nada más y nada menos que es el gaditano José María Narváez, que viene a reclamar ante los rusos la posesión de Alaska en nombre del rey de España. ¿Os sorprende? Pues imaginaos a los rusos. La exploración de Alaska es un hecho de nuestra historia tan importante como desconocido, y que hoy os vamos a intentar relatar. Así que, oído al parche, porque hoy exploraremos las lejanas y frías tierras del noroeste de América. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez hoy para hablar de un tema relativo al siglo XVIII, un siglo bastante desconocido de nuestra historia y que supuso un momento muy difícil para la supervivencia de España como imperio. Supuso un declive, desde luego, para España, y paralelamente fue un auge de la potencia que supuso Inglaterra en aquella época, un gran auge de Inglaterra, y a finales de siglo, como todos sabéis, se produjo la Revolución Francesa, que también traería consecuencias negativas para la evolución de España. ¿Y qué podemos hablar de este siglo? Vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, pues sobre todo este siglo, el siglo XVIII, es el siglo de la Ilustración. Es la característica común en toda Europa. ¿Qué pretendía la Ilustración? Pues a través de la razón intentaría dar luz sobre esa oscuridad que sufría la población a causa de la ignorancia y la superstición. Supuso un enorme impulso de las ciencias. Bueno, y por todo eso el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces. Fundamentalmente la Ilustración intentó modificar las estructuras de las monarquías absolutas de la época, lo que se conocía como el antiguo régimen. Hay que decir que en España, concretamente, que es el tema que nos interesa, la Ilustración no llegó de lleno. Tampoco hubo un auge de la burguesía como ocurrió en Francia y en Inglaterra. La verdad es que culturalmente y científicamente, aunque nos subimos al carro de la Ilustración, acumulamos en términos generales un retraso importante. Y bueno, en España, durante la segunda mitad del siglo XVIII, gran parte de esa segunda mitad, donde se desarrollan los hechos de los que hoy vamos a hablar, reinaba el Borbón Carlos III. Era una monarquía absoluta, propia de la Europa de entonces, del antiguo régimen, como antes comentábamos, una monarquía que centralizaba mucho el poder, pero Carlos III fue un rey muy influido por las ideas ilustradas. Reinó entre 1759 y 1788. La labor de Carlos III fue importante porque continuó con una labor de afianzamiento y defensa de las comunicaciones con América. Esta labor la había iniciado ya años antes Felipe V. Hay que decir que este afianzamiento de la comunicación con América y el mantenimiento de España como imperio, pues se apoyó mucho en Francia. Puesto que tanto Francia y España tenían borbones reinando, hubo una serie de pactos, que se llamaron pactos de familia, que fueron alianzas puntuales entre los dos países, entre las dos monarquías, para luchar sobre todo contra esa gran amenaza que suponía la emergente Inglaterra. Esta pugna con Inglaterra nos llevó durante este periodo a dos grandes guerras, las dos aliados con Francia. Fijaos, y durante el siglo XVIII, de los 100 años del siglo XVIII, aproximadamente unos 40 años de este siglo estuvimos en guerra contra Inglaterra. 40 años, casi la mitad del siglo. Una auténtica barbaridad. Estas dos guerras de las que hablamos son la Guerra de los Siete Años y la Guerra de Independencia Americana. Son las dos guerras que van a afectar a la segunda mitad del 18 y son las que van a afectar un poco a la época del tema del que vamos a hablar hoy, de las exploraciones en la costa noroeste de América. En primer lugar, la Guerra de los Siete Años, entre el año 1756 y 1763, fue una guerra que se desarrolló en Europa y en América, en los dos sitios. Pero vamos a hablar sobre todo de América, que es la zona donde nos tiene más influencia para nosotros. Fue una pugna fundamentalmente entre Francia e Inglaterra, por el dominio del norte de América, sobre todo el comercio de pieles y derechos de pesca. Para que os ubiquéis, bueno, es la guerra que narra, por ejemplo, la película El Último Mohicano. fue una guerra fundamentalmente de, bueno, pues de lucha de potencias allá donde estuviera, ¿no? Fue una guerra a gran escala. Nos metimos en ella, aliados de Francia, y bueno, nos trajo un perjuicio económico tremendo y pérdidas bastante fuertes. Como ejemplo, hay que hablar que tanto La Habana como Manila, las dos capitales de la zona del Caribe y de Filipinas, pues cayeron en manos de los ingleses, aunque luego se recuperaron, pero fue un golpe bastante duro, sobre todo económico. Más tarde se produjo la Guerra de Independencia Americana, entre el año 75 y el año 83, 1775 y 1783. Bueno, ahí nos resarcimos un poco de la derrota de los siete años y los pusimos de los ingleses en un buen aprieto. España tuvo un papel fundamental en la independencia norteamericana, muy poco reconocido por ellos y por nosotros mismos, pero es un tema interesantísimo, como qué papel jugó España en la independencia de los Estados Unidos de América. Muy importante. De hecho, a este tema ahí tenemos intención de dedicarle un podcast monográfico al asunto. Aunque esta guerra fue, bueno, no fue una derrota, pero entre las dos guerras quedamos en una crisis económica enorme que pagaríamos posteriormente. Tras Carlos III llegó Carlos IV. A Carlos IV le tocó reinar entre 1788 y 1808. Años muy complicados. A Carlos IV le pilló de lleno la Revolución Francesa. Fijaos que esta revolución, por proximidad geográfica a España y la tradicional alianza de España con Francia, como antes comentábamos, de esos pactos de familia, pues nos afectó muchísimo, mucho más que a otras naciones de Europa, sin duda. Hay que pensar que España había diseñado su política exterior basándose en la alianza con Francia, para defenderse de esa agresividad de Inglaterra. Pero fijaos cómo con la revolución lo cambia todo, y ese final de la monarquía en Francia nos supone un duro golpe. Aquí se presentaba un gran conflicto para Carlos IV. Tenía dos opciones: o seguir con Francia aliado, con la Francia revolucionaria, para controlar a Inglaterra, o unirse a Inglaterra y a otras potencias europeas para luchar contra esa corriente revolucionaria que evidentemente se podía contagiar a España. Una difícil situación. Esa situación de conflicto requería unas dotes de gobierno que desde luego no tenía Carlos IV. No diremos que era un inepto, pero era un hombre con mucha falta de carácter, tampoco tenía mucha capacidad de trabajo. Esta falta de capacidad de trabajo le hizo reinar apoyado en válidos como el conde de Florida Blanca, el conde de Aranda, el famoso Manuel Godoy, que os sonará. Además, tenía una gran influencia de su esposa, la reina María Luisa de Parma. En fin, un hombre con poca talla para la que se nos venía encima. En resumen, cuando la cabeza del rey francés Luis XVI rodó desde la guillotina hacia un cesto en la plaza central de París, de alguna manera, la cabeza de España cayó también en aquel cesto. El giro de España al abismo fue definitivo y posteriormente unos pactos forzados con Francia, esa Francia revolucionaria que nos amenazaba del norte, tuvimos que pactar con ellos de una manera forzosa. Nos hizo entrar en guerras contra Inglaterra sin capacidad económica ninguna. Después llegó Trafalgar, llegó la invasión napoleónica, en fin, lo que todos sabéis, un auténtico desastre. Intentaremos también dedicar un monográfico a Trafalgar. Bueno, y tocaremos este periodo de la historia que es realmente crucial en la historia de España. Bueno, y para acabar la introducción esta pequeña introducción sobre el del siglo XVIII, finales del XVIII, hablaremos de cómo era la sociedad de la época. Hay que resaltar que la esperanza de vida en aquella época, durante el siglo XVIII, era, fijaos, en Europa, era de 27 años de media, una media de 27 años. Bueno, las epidemias de viruela, de tifus, causado por los piojos, la malaria, una enorme falta de higiene en las ciudades, el hambre. Y últimos coletazos de la peste crearon una gran mortandad y sobre todo una gran mortandad infantil. Otro dato muy importante a tener en cuenta, y además es una cosa que afectará a lo que vamos a hablar después, es la tasa de población. A finales del 18, fijaos, España no llegaba a 10 millones de habitantes. Mientras que Inglaterra tenía aproximadamente unos 15. No nos superaba mucho, pero era bastante. Pero fijaos, Francia llegaba a los 30 millones. 30 millones, el doble que Inglaterra y el triple que nosotros. Esto explica muchas cosas que sucederían después. Con 10 millones de habitantes, evidentemente, como todos podéis suponer, era imposible controlar las enormes extensiones de territorio que teníamos en América. Imposible. Poca gente, poco dinero para tanto territorio, y en fin, Realmente eso da mayor mérito al tema que vamos a tratar. Con esta poca capacidad demográfica, controlar y poca capacidad económica, controlar todos estos territorios tan, tan vastos, tan lejanos, es lo que convierte este siglo XVIII, este final del siglo XVIII, en una auténtica epopeya para los hombres que les tocó defender las fronteras. Y bueno, nos metemos ya en las exploraciones en el Pacífico Norte, que es lo que hoy vamos a tratar. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues fijaos, como comentábamos en el programa de la Vuelta al Mundo de Elcano y Magallanes, digamos, las reclamaciones españolas sobre esa zona de Norteamérica, de América de Noroeste, ya nacen, digamos, del Tratado de Tordesillas, del que hablábamos en aquel programa, aquel tratado que divide el globo desde un meridiano ficticio, que dejaría a la derecha de ese meridiano las posesiones para Portugal y a la izquierda hacia Occidente quedarían para España. Bueno, pues evidentemente toda la zona del Pacífico americano sería en teoría de España. Esta partición de territorios se vio reforzada cuando Vasco Núñez de Balboa, primer europeo en ver el Océano Pacífico, bueno, evidentemente reclamó para España pues todas aquellas tierras que limitaban con ese nuevo océano. Luego todas las tierras americanas que daban al Pacífico correspondían a España. Lo que pasó fue que luego, bueno, España empezó a explorar, empezó a recorrer aquellos territorios desconocidos. Aquí sucede una cosa. Fijaos, Hernán Cortés llegó 20 años, una exploración rápida, llegó prácticamente hasta las tierras de Oregón, toda la zona de la Alta California, la sobrepasó y llegó a zona de Oregón. Pero luego no hubo más exploraciones. Desde mediados del 16 hasta mediados del 18, pasaron más de 200 años sin explorar ni extender las fronteras hacia el norte de América, para nada. Entre otros motivos es lo que antes hablábamos, de esa baja tasa de natalidad. El impulso demográfico era bajo y poblar toda aquella gran extensión de terreno era prácticamente imposible. Y bueno, llegamos a mediados del siglo XVIII cuando, por una serie de acontecimientos, va a aparecer un interés de la corona española por llegar a aquellas zonas, a aquellas tierras inexploradas y tomar posesión de ellas. Y de ese tema de lo que vamos a hablar ya mismo. Bueno, hay que decir que en el siglo XVIII el Pacífico ya no era el lago español. Nombre que le dieron algunos historiadores al Pacífico, dado el dominio que España ejercía sobre él. Fijaos, el lago español. Prácticamente nadie aparecía por allí, salvo naves españolas. También dedicaremos un monográfico a ese tema, a lo que supuso el dominio del Pacífico. Filipinas, Galeón de Manila, investigaciones, navegantes, etcétera. Apasionante. Bueno, en este momento el 18, como decíamos, ya no era el lago español y era un escenario claro de la expansión de países europeos, de potencias europeas, sobre todo con fines comerciales. Y buscaban ya lugares estratégicos, puntos estratégicos en los que buscar asentamientos para comerciar. Fijaos que al finalizar la Guerra de los Siete Años, entre la que hablábamos antes, que supuso para España un varapalo terrible, ya Inglaterra es la potencia dominante en los mares. Y bueno, iba a buscar evidentemente la salida al Pacífico, la salida a las tierras de Norteamérica. Vamos a tener merodeando a Inglaterra por nuestras aguas constantemente. Y por supuesto, tampoco podemos olvidar lo que supuso para España las incursiones también de portugueses, holandeses, daneses y de rusos. Después de la guerra de los Siete Años, cuando cae La Habana, cae Manila, Carlos III reacciona y tiene que acometer reformas, y de hecho las acomete con muy escasos medios, eso es muy importante. Con poquitos medios intentó poner y parchear un poco la situación. Sobre todo lo que hizo fue mantener la armada, intentar mantener una armada fuerte, a pesar del gran problema que tuvo siempre España en este siglo, y es la carencia de tripulaciones. Es un problema que tuvo durante todo el siglo. Para esta recuperación o este intentar mantener el imperio, lo que hizo es, lo que antes también comentábamos, apoyarse en los pactos de familia con el rey de Francia, como antes comentábamos, antes de la Revolución. Y bueno, aún así, la guerra con Inglaterra supuso un gran esfuerzo para el que no estábamos preparados. España se va a dar cuenta de que las Filipinas ya no son seguras. Pensábamos que, bueno, estaban tan lejos que, bueno, nadie iba a pasar por allí, pero vimos cómo la flota inglesa llegó a Manila y que ese Pacífico nunca más sería un lago. Este giro de los acontecimientos va a forzar a España a desarrollar una política defensiva y de exploración, sobre todo el continente americano. Se produjeron muchísimas expediciones científicas auspiciadas por la corona de Carlos III, propio de la Ilustración, como antes comentábamos. Iban científicos y navegantes para investigar, comerciantes para explotar lo que se iba encontrando y militares para defender lo que se iba consiguiendo. Era un típico ambiente de la Ilustración. Hay que decir, y es importante, que durante este periodo de la historia, para que una nación reclamase unos territorios y tuviera derechos sobre ellos, era importante que esta reclamación estuviera respaldada por viajes de exploración y por conocimientos científicos. Fijaos qué cambio da la sociedad y la manera de ver el mundo, ¿no? Es muy importante, ya digo, que estén avalados estos descubrimientos de tierra por expediciones científicas previas. Por eso los científicos españoles, allí donde llegaban, pues creaban laboratorios, observatorios astronómicos, realizaban mediciones de todo tipo, cartografiaban la zona, estudios de botánica, de zoología, de las razas, de todas las gentes que se iban encontrando por aquellos parajes recién descubiertos. De alguna manera era, bueno, la ciencia al servicio de la política. Como comentábamos, la guerra de independencia de los Estados Unidos, que fue un golpe para Inglaterra, cambió el panorama mundial. Y ahora sí que era necesario intentar conocer cuáles eran los límites geográficos en América, en el norte de América, que apareció una nueva potencia, el mapa político había cambiado, y España se decidió sin esperar a explorar las zonas más al norte de la costa americana, el Pacífico que quedaba por reconocer, buscando establecer límites geográficos y sobre todo también buscando una expansión comercial, sin duda. Y bueno, este intento de avance español hacia el norte se vio obstaculizado fundamentalmente, bueno, por todas las potencias que hemos comentado antes en el Pacífico, pero vamos a centrarnos hoy en qué pasó en el Pacífico Norte y qué potencias nos hicieron allí un poco la competencia. Evidentemente, los ingleses, por supuesto, pero apareció una nueva potencia que merodeaba por allí, que tiene intereses en el norte de América y que era Rusia. Ya desde mediados del siglo, los embajadores españoles en San Petersburgo, ante el zar de Rusia, ya estaban mandando informes secretos a la corte de Madrid, informando de las incursiones que los rusos estaban haciendo por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, que fue descubierto por Vitus Bering, que era un explorador danés al servicio de Rusia. Y empezaban a tener ya asentamientos de comercio de pieles en las islas Aleutianas. Bueno, no hace falta que lo diga. Si tenéis un mapa a mano, pues fenomenal. El que conozca la zona geográficamente, pues también fenomenal. Pero de verdad que es difícil de comprender lo que vamos a narrar durante todo el podcast si no hay un conocimiento previo geográfico de la zona. Por supuesto, no hace falta que lo diga, geografía e historia van íntimamente ligadas. Bueno, pues nos quedamos con los rusos ya haciendo incursiones para conseguir pieles, sobre todo el comercio de pieles, en la zona de las islas Aleutianas, que es un archipiélago de islas que de alguna manera sirve de enlace entre Asia y América. Con Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia, ya en la segunda mitad del siglo, es cuando los rusos ya comienzan realmente a llegar hasta Alaska, a hacer establecimientos de puestos comerciales en Alaska, que en teoría, bueno, pues pertenecía a la corona española. Bueno, y mientras los rusos empezaban a aparecer por el norte, llegaban informes desde el Virreinato de Nueva España, de un incremento de las incursiones en la zona del Pacífico Norte de Inglaterra, que, cómo no, pues los teníamos por allí dándose ya una vuelta. Carlos III, bueno, recoge estos informes secretos y se decide actuar, como antes comentábamos. Esto es sobre esta zona de teórico dominio español, pero todavía sin explorar. Va a intentar avanzar hacia el norte, va a intentar entrar en el comercio de pieles, va a intentar, bueno, la famosa conversión de indígenas, por donde se avanzaba, donde se exploraba, es intentar convertir para la religión católica a los indígenas, las tribus de la zona, hacerlos a la vez amigos. El concepto de la conversión de indígenas ha cambiado mucho ya en este siglo. Ya no es una conversión prácticamente obligada, sino que se intenta establecer con ellos conversaciones, tenerlos como aliados, evidentemente, y luego intentar convertirlos. Pero el concepto de conversión rápida y fulgurante ha cambiado absolutamente con la ilustración. Se hace un estudio previo de las tribus, de las razas, de sus costumbres, se les dibuja, se cartografía su zona y se intenta, de una manera que sean nuestros aliados para que la exploración sea mucho más sencilla. Y hay un tema importante. Hay muchos motivos para ir hacia el norte. Pero hay un tema que es importante y es que se intentara buscar un paso que comunicara América por el norte, es decir, el Pacífico con el Atlántico. Lo mismo que Magallanes buscó un paso por el sur, se suponía que podía existir un paso por el norte. Es el famoso paso del noroeste, que hubo muchas leyendas sobre este paso. Muchos marinos intentaron localizarlo. Muchos marinos dijeron que lo habían encontrado, prácticamente siendo mentira. Hubo muchas invenciones sobre este famoso paso del noroeste. Fijaos cómo hay mapas, se le llamó el estrecho de Anian, un estrecho que realmente no existía. Bueno, existe mucho más al norte, se descubrió muchos años después, pero la intención de navegantes españoles, ingleses, franceses, rusos, en el paso para comunicar el Océano Pacífico con el Atlántico por el norte era prácticamente, bueno, la obsesión, ¿no?, de las potencias de la época. Y era otro motivo por el cual había mucha navegación por la zona y mucho interés en tener la zona controlada y cartografiada. Bueno, pero vamos a hablar ya de las expediciones españolas que hizo España para intentar tener conocimiento de esas zonas tan al norte. No quiero ser pesado, les repito lo del mapa. Es importante que tengáis un mapa a mano o que en un momento dado lo podéis consultar cuando acabéis de escuchar el podcast, echar un vistazo. Vale la pena, vale la pena. En aquella época, el centro neurálgico de la costa del Pacífico era Acapulco. Pero Acapulco estaba muy al sur y se necesitaba una base mucho más al norte que sirviera de arranque para las exploraciones de América del Norte. Por ello se creó el puerto de San Blas en 1768. El puerto de San Blas está muy cerquita de lo que es el puerto Vallarta. Es decir, pasó de Acapulco a San Blas. Este punto será un punto estratégico de abastecimiento y de salida para las expediciones, como antes comentábamos, que zarparían a explorar la Alta California. Esta empresa, sobre todo, la empezó José Gálvez. José Gálvez era tío de Bernardo de Gálvez, el famoso Bernardo de Gálvez, que en la Guerra de Independencia Americana les dio caña a los ingleses en Pensacola. Este era su tío. Hoy no tocaremos la gran epopeya que fue la exploración de la Alta California. Si algún día de tiempo la tocaremos. Fijaos, da cuenta los temas que se van acumulando, van saliendo al paso según vamos hablando. Y diciendo, bueno, los tocaremos. Ahí, la historia que tenemos es tan enorme y la tenemos tan olvidada. Bueno, en América ni os cuento. Que bueno, van saliendo temas, digamos, según vamos avanzando, y digo, bueno, lo tocaremos, pero bueno, a ver si da tiempo. Realmente es una historia tan vasta y tan rica que es impresionante. Bueno, vamos a centrarnos para no irnos por las ramas y vamos a seguir hablando de cómo se afianza la España más al norte de Acapulco. José Gálvez era visitador de Nueva España. Fijaos qué nombre tan curioso, tan rimbombante. Visitador de Nueva España. Qué terminología, ¿verdad? Bueno, pues el visitador era una persona que informaba a la corona de lo que sucedía en los virreinatos y asesoraba a los virreyes, recorría el virreinato e informaba al virrey de posibles mejoras. No era un controlador del rey, realmente, era un enlace. No era la persona que vigilaba al virrey, no, el virrey era virrey. Pero había siempre una persona que enlazaba con la corte en España, ¿no? Bueno, el caso es que Carlos III recibió de este visitador noticias informándole de estas actividades rusas y bueno, inmediatamente comenzó este acondicionamiento de los nuevos puertos, como dijimos, de San Blas, y se construyeron los dos nuevos puertos, en San Diego, en California, y Monterrey. No el Monterrey de México, que está prácticamente en el centro, hay un Monterrey más al norte. Todo ello para desplazar la zona de influencia española al norte y acometer, como decimos, las investigaciones y exploraciones más al norte. Bueno, pues con estas bases, nuevas bases de aprovisionamiento más al norte, comienzan las expediciones de España al norte. Vamos a empezar a avanzar hacia el noroeste de América, una zona absolutamente desconocida para los europeos y que España va a empezar a pisar por primera vez. Vamos a hablar de la primera expedición que lanza España hacia el norte, y es la expedición de Pérez Hernández en 1774. El virrey de Nueva España entonces, Antonio Bucarelli, y le ordenó a este Pérez Hernández explorar la zona norte de América hasta los 60 grados de latitud. La intención era intentar encontrar a los rusos. Era un poco la obsesión, es decir, hasta dónde estaban los rusos, dónde habían llegado. Pues realmente llegaban noticias, pero no se sabía exactamente hasta dónde habían llegado y a qué latitud estaban ya comerciando con pieles, cosa que ya se sabía. Otra misión era establecer relaciones amistosas con cualquier nativo que se encuentre. Es decir, la amistad con las tribus que se van encontrando son vitales para luego no tener problemas de establecimiento de posiciones. Bueno, pues Juan José Pérez Hernández, este hombre, zarpa del puerto de San Blas en una fragata, la fragata Santiago, con 86 hombres. Va a descubrir la isla de Nutca. Si la podéis ubicar en el mapa, fenomenal. La isla de Nutca es una isla que está pegada a la isla de Vancouver, que hoy es Canadá. Llegan ya muy al norte. Recalco la isla de Nutca porque vamos a hablar mucho sobre ella. Es una isla que por sus condiciones de protección, un puerto que tiene una gran protección, una zona que no es tan fría como zonas más al norte. Es decir, es un sitio que es ideal para establecer un puesto defensivo y un puesto naval para luego seguir investigando hacia el norte. Por eso vamos a hablar de Nutca durante prácticamente todo el resto del programa. Bueno, pues descubre esta isla de Nutca pegada a la isla de Vancouver y empieza a investigar la zona. Va a llegar a investigar hasta la isla de Lángara. La isla de Lángara es una pequeña isla que está en el extremo norte de las islas de la Reina Carlota. Luego, pues, si queréis identificarlo en el mapa. Justo encima de la isla de Vancouver hay una isla con una forma de cono. Bueno, pues en el extremo norte de esa isla está la isla de un islote pequeñito que se llama el islote de Lángara. Y hasta ahí es donde llegó Pérez Hernández en su primer viaje, en su primera exploración. Bueno, como todo este viaje, se imaginaba la cantidad de kilómetros, el frío, las condiciones difíciles, se le acabaron las provisiones. La mala salud de la tripulación, el famoso escorbuto, por supuesto, seguía llegando en esta época, y Pérez tuvo que volver hacia el sur sin llegar hasta la latitud 60 grados que le había encargado el virrey. Así que llegó hasta Monterrey, famoso Monterrey, que es una bahía que está al sur del actual San Francisco, y luego hasta San Blas, en un viaje que duró 9 meses. Bueno, pues aquello no fue suficiente, y entonces el virrey Bucarelli, el mismo virrey, dice que, bueno, que un año después se organice otra expedición. En esta expedición va a ir Bruno de Zeta con Juan Francisco de la Bodega. Ya son nombres que van a aparecer luego muy a menudo. Hay que decir que el famoso Juan Pérez de la primera expedición acompaña a esta expedición también como piloto de uno de los barcos. Esta expedición llevan 160 hombres y el objetivo es llegar hasta la latitud 65 grados. Igual, la misión es la misma, intentar encontrar a los rusos y tomar posesión de todas las tierras que sean posible. En esta expedición iban 3 barcos, el Santiago, el San Carlos y el Sonora. Bueno, el Sonora era una goleta pequeña, que ya eran, prácticamente tenía nada, apenas 11 metros de eslora, con una tripulación de 16 hombres. Esta goleta se llevaba, bueno, para reconocer y hacer levantamientos cartográficos más cerca de la costa y de alguna manera poder desembarcar, poder acercarse a la costa y poder tener capacidad de reclamar oficialmente todas las tierras en las que se fueran desembarcando. Parece ser que a los pocos días de la salida de esta pequeña flota de tres barcos, el capitán del San Carlos, según dicen, parece que enloqueció, entró una demencia, no sabemos si transitoria, y hubo que, bueno, el barco directamente, llamaron el San Carlos, volvió a San Blas para que este hombre recibiese atención y luego reincorporarse a la expedición. El caso es que el San Carlos, una vez que zarpó de San Blas para intentar otra vez reencontrarse con los otros dos barcos, parece ser que ya no los encontró, no le daba tiempo, y lo que hizo fue explorar la zona de la Bahía de San Francisco, la actual zona de la Bahía de San Francisco en los Estados Unidos, siendo esta tripulación del San Carlos los primeros europeos conocidos que exploraron la Bahía de San Francisco. Tras esta exploración, pues regresaron a San Blas. Y vamos a hacer un pequeño inciso, como siempre hacemos un pequeño paroncito para explicar unas cuestiones que creo que son importantes y son interesantes. Es el origen de los nombres de todas las zonas que van a recorrer todos estos exploradores. Fijaos que van a recorrer toda la costa oeste de lo que son hoy los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, hasta Alaska. Y evidentemente desde el actual México van a pasar, bueno, por la península de California y pasarán pues ciudades tan conocidas hoy para todos como San Diego, como Los Ángeles, como San Francisco, pasarán por el estado de Oregón. Bueno, pues estos nombres, esta toponimia de la zona, pues bueno, vamos a explicar un poquito brevemente para que, bueno, sepamos de dónde viene el origen de estos nombres. Fijaos, en el año 1776, prácticamente estamos hablando de prácticamente a la par que se están haciendo estas exploraciones, Juan Bautista de Anza, con un grupo de colonos, pues va a fundar el Presidio Real de San Francisco. Cuando hablamos de un presidio, en esta época hablamos de un fuerte, ¿vale? Es un fuerte, realmente es una posición avanzada, una posición que lo que hace es ocupar territorio de una manera protegida, para protegerse sobre todo de los ataques de los indígenas de la zona. Y bueno, la red española de presidios por toda Norteamérica es enorme. En Texas, en Arizona, aquí en California. Bueno, muchísimos presidios se fueron creando poco a poco como medida de conservación de territorio o afianzamiento, ¿no?, de las conquistas. Pues estos son los famosos presidios que eran pues dirigidos por un comandados por un alcaide normalmente. Tenían su iglesia, tenían sus almacenes, tenían sus viviendas, tenían, en fin, normalmente de planta cuadrada, pero hechos todos con barro, es decir, o sea, la mayoría son con adobe. Hay verdaderas joyas por ahí en Norteamérica de presidios españoles, es una maravilla. Bueno, pues uno de estos, un presidio, como era lo normal, una vez que una tierra se tomaba como española, se tomaba con la idea de colonizarla, de hacer un asentamiento fijo y estable, pues se creaba un presidio. Pues aquí en San Francisco se creó un presidio. Y prácticamente el mismo año, a finales de ese mismo año que se crea el presidio, un misionero franciscano, Francisco Palou, es el que crea la misión de San Francisco de Asís, que va a dar nombre a la ciudad de San Francisco. Además de crear, los españoles crearon un fuerte, el actual Golden Gate, que es la entrada a la bahía de San Francisco. Ahí también los españoles crearon un fuerte. Bueno, esa es la historia de San Francisco, que pues interesante. Hablamos ahora de Los Ángeles. Los Ángeles, aunque los españoles llegaron allí ya en 1542, llegaron pronto. Bueno, es una zona que tampoco le dieron mucha importancia, pasaron de largo. Y no es hasta 1769, cuando otro misionero franciscano, Juan Crespí y un explorador, Gaspar de Portola, son los que llegan al lugar de la actual ubicación de Los Ángeles y consideran que es un lugar, bueno, que pueda tener su viabilidad para ser habitado, y es cuando se asientan allí. Unos poquitos años más tarde, el fraile otro franciscano, el fraile Junípero Serra, es el que manda construir la misión de San Gabriel, y pocos años después, el gobernador de California, bueno, propuso al virrey de Nueva España que, bueno, que el sitio este donde estuvo Juan Crespí, estos misioneros, pues tenía condiciones para ser nombrado pueblo, y solicita que Los Ángeles sea un pueblo. Bueno, pues se funda la ciudad de Los Ángeles en 1781 por un grupo de unas 44 personas, 44 colonos. El nombre de esta ciudad es el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles. Y bueno, y así ha pasado a nuestros días. No paramos aquí, vamos a hablar de la toponimia de más al norte. Bueno, vamos a hablar primero de California. California, que se me queda en el tintero. El nombre de California, ¿de dónde viene? Pues igual es un nombre que dan los españoles a la zona. Viene de una novela de caballerías del 1510, de principios del siglo XVI. Una novela que escribió García Rodríguez de Montalvo. Parece ser que incluso se la nombra en el Quijote. Bueno, pues en esta novela de caballerías se hace mención a una isla fantástica, digamos, que se llamaba California. Bueno, pues esta isla de California, como los españoles creían hasta... Pasó mucho tiempo hasta que descubrieron que la península de California no era una isla, sino que era una península, bueno, pues de ahí viene el nombre que le dieron a la isla de California, que luego no fue tal, esta isla que se nombraba en esta novela de caballerías. Fijaos qué historia tiene que toda la toponimia es fundamental para la historia también. Como te comentábamos, geografía e historia íntimamente unidas. Y por último, en los viajes hacia el norte, antes de llegar al estado de Washington actual americano y antes de llegar a la Columbia Británica, que es Canadá, los españoles pasarían por otra zona, que es la zona que bautizarían como Oregón. Bueno, pues estas tierras de Oregón, lo que me parece que es los investigadores están más de acuerdo en que este nombre se lo dieron los españoles, puesto que Oregón viene de orégano. Parece ser que la zona del sur de Oregón, allí crece el orégano de una manera salvaje, y parece ser que este nombre viene de ese orégano que crece al sur del estado. Además, hay topónimos parecidos en Ciudad Real, en los Campos de Montiel, hay un arroyo del Oregón. He estado a pie a pensar que aquel nombre se le dio con mucha razón, o con mucha probabilidad de ser cierto. El nombre de Oregón a esta zona se le dio por este motivo. Todo muy curioso y todo tiene, como veis, tiene su origen. Bueno, y nos quedamos en la expedición de Bruno de Zeta y Juan Francisco de la Bodega, en el 75. ¿Os acordáis que, bueno, el barco del capitán Demente fue el que luego al volver no encontrar la expedición investigó la bahía de San Francisco? Y ahí nos quedamos con ese pequeño inciso que hemos hecho. Pero los otros dos navíos, los otros dos barcos, siguieron la expedición, el Santiago y el Sonora. Bueno, estos dos barcos navegaron juntos hacia el norte. Y fijaos, ya reclamaron formalmente, hicieron toma de posesión de lo que hoy es la Bahía de Trinidad, que está justo antes, la Bahía de Trinidad está justo antes entre el estado actual de Oregón al norte de California, justo al lado de una ciudad que se llama Eureka, por si alguien quiere buscarlo. Siguieron navegando por la actual costa de Oregón, siguen hacia el norte, ya por toda la actual costa del actual estado de Washington, y allí descubrieron una tribu, que eran los Quinol. Con ellos entablaron relaciones amistosas, intercambiaron regalos, y un grupo de la expedición española al mando de Bruno de Zeta bajaron a tierra y tomaron posesión oficial de estas tierras del actual estado de Washington, que lógicamente, como todas las tierras descubiertas, pues iban a pasar a formar parte de Nueva España. Allí nombró Zeta, denominó aquella rada, aquella bahía, llamada la Bahía de Bucareli, en honor al virrey de Nueva España, que hoy se conoce como Bahía de Grenville, que está en el estado de Washington. Bahía de Grenville, por si alguien también tiene la curiosidad de buscarlo. Está a la altura de Seattle, un poquito más abajo. Está justo encima de un parque que se llama Pacific Beach State Park. Repito, si alguien quiere localizarlo, la bahía de Grenville. Bueno, en esa misma bahía, el barco, el Santiago, parece ser que, bueno, bajó la marea y parece ser que se quedó atascado entre rocas, y hasta que subiera la marea otra vez, pues tuvo que esperar allí un tiempo, a una distancia de más o menos de un kilómetro de la costa. Y desde el otro barco, de la goleta del Sonora, Bodega, el capitán que lo manda, envió un grupo de gente, bueno, a la playa para por agua, por leña, bueno, para abastecer a Santiago, puesto que se había quedado encallado hasta, bueno, en espera de que subiera la marea. Mandó una lancha con 7 hombres y fijaos, al nada más llegar a la prácticamente desembarcar, hablan que unos 300 guerreros de los Quinol, la tribu con la que habían pactado hacía prácticamente nada, salieron del bosque y mataron a los 7 tripulantes españoles. Bodega no pudo hacer nada. Desde el Sonora vio cómo asesinaban a estos pobres hombres, ¿no?, con su catalejo, y no pudo hacer nada. Intentó hacer algunos disparos, pero no fueron efectivos. Y de hecho, matar a estos españoles, los nativos cogieron unas canoas y fueron a intentar abordar el Sonora, que era un barco, una goleta, ¿no?, pequeña, y además si tenía 16 tripulantes, menos 7 que habían muerto en las orillas de esta bahía de Grenville. Pues prácticamente no tenían gente para defenderlo. Parece ser que Bodega ordenó disparar a los indios, Y bueno, mató unos cuantos, y al final parece que los indios no intentaron abordar el barco del Sonora, y rápidamente, con la poca tripulación que le quedaba, pues se fue al barco, al Santiago, al que estaba encallado. Bueno, prácticamente fue un desastre, y los capitanes españoles dijeron que no iban a tomar represalias contra esta tribu india porque tenían órdenes muy estrictas del virrey de no atacar ni ofender a los indios y solo hacer uso de las armas en defensa propia. Órdenes muy estrictas. Muy importante, porque antes lo comentábamos, ya no es el... Fijaos, ya ni siquiera hay un derecho de réplica ante esta agresión, sino que no quieren tener malas relaciones con las tribus de la zona. Y porque pueden ser fundamentales para posteriores expediciones, y las experiencias de los indios en Norteamérica con los colonos franceses e ingleses en la guerra de los 7 años hicieron aprender también a los españoles. Así que no se hizo nada con aquellos indios, y llamaron a esta zona, a esta punta que hoy se llama Point Grenville, le llamaron Punta de los Mártires. Punta de los Mártires. No queda prácticamente ningún recuerdo de este nombre, evidentemente, pero bueno, pues hay que echar un vistazo al mapa y ver dónde está este punto Grenville, y bueno, que saber que en ese sitio exactamente pues, se produjo este hecho, ¿no?, de la muerte de estos españoles. Bueno, la expedición continúa con sus problemas. Evidentemente el escorbuto es el azote de todos estos viajes. Empiezan a tener problemas de navegación, de falta de tripulación. Tanto es así que en una noche pierden contacto el Santiago con el Sonora. Es decir, uno se va por un lado y otro por otro, y no se encuentran cuando sale la luz. El Santiago, por su cuenta, navegó hasta lo que es la frontera del estado de Washington, o sea, de Estados Unidos con Canadá. Prácticamente llegó hasta la misma frontera, es decir, hasta el estrecho de Juan de Fuca. El estrecho de Juan de Fuca, que es un navegante griego, es un navegante cretense que navegó al servicio de la corona española. Tiene el nombre de ese estrecho de Juan de Fuca. Es un estrecho perfectamente identificable en el mapa. Está ya justo al lado de la isla de Vancouver. Hasta ahí llegó el Santiago. Lo llevaba Bruno de Zeta. Bruno de Zeta lo que hizo fue, no tenía tripulación ni condiciones, y ya una vez que llegó allí, identificó un poco la zona y dijo, bueno, se dio media vuelta y decidió, bueno, ya salir hacia San Blas, hacia los puertos de salida. Sin embargo, el Sonora, la goleta está pequeña, con bodega y cuadra, no es bodega y cuadra dos personas, sino es una sola persona, se llama Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, al mando de esta goleta. Tras separarse del Santiago, lo que hizo fue, bueno, seguir investigando, y va a llegar, fijaos, hasta las aguas de Sitka, la ciudad de Sitka, ya en el Golfo de Alaska, verdaderamente ya metidos en una zona que es absolutamente inexplorada, en pleno Golfo de Alaska. Allí los españoles hicieron actos de toma de soberanía de la tierra. Hubo otro puerto en la zona que también le llamaron Puerto Bucareli, también llamaron a otro puerto Puerto Los Remedios. Hay un monte San Jacinto. Reconocieron las actuales islas, hoy se llaman islas de Khrushchev y Baranov, pues aquellas islas también las reconocieron con esta pequeña goleta, la Sonora. Llegaron hasta los 50 grados de latitud, y no pudieron pasar de allí. Ya las enfermedades y la merma de la tripulación, de la pequeña tripulación de esta goleta, les hizo, bueno, volver atrás. Y volvieron a Monterrey. Pero a Monterrey llegaron un mes más tarde de lo que llegó el barco, el Santiago, el que retrocedió antes. Allí se reunieron los dos barcos y bueno, y partieron juntos hacia San Blas, pues a contarle todo lo que había sucedido, contárselo al virrey, bueno, para que informara al rey Carlos III de España, pero aún no habían contactado con los rusos. Hay que decir que en este viaje falleció Pérez Hernández, Juan José Pérez Hernández, que es el primer navegante que participó en la primera expedición que antes comentábamos. Fue la primera persona que investigó aquellas aguas. Me parece que era entre la tripulación, entre aquellas gentes, era un héroe, era un explorador avezado y respetado. Bueno, el padre murió en medio de la travesía, bueno, y se le hizo un sepelio en el mar, bueno, en fin, con honores de héroe, puesto que era una persona bastante que inspiró a otros exploradores. Aquí murió Juan José Pérez Hernández. Tras esta expedición, que fue importante sin duda, va a haber 4 años, casi 5 años, de ausencia total de expediciones. Sobre todo la falta de dinero para organizar estas expediciones y falta de barcos adecuados para navegar por aquellas aguas tan al norte, va a hacer que durante casi 5 años no haya más expediciones españolas al norte. Realmente no hay, lo que antes comentamos al principio, no tenemos recursos para, demasiado hicimos. Los recursos eran muy pocos y se pusieron en manos de cuatro exploradores, de cuatro personajes que fueron los que llevaron a cabo toda esta epopeya, pero digo, con muy poquitos medios, muy poquitos medios. Y llegamos al año 1779, donde hay una expedición en la que van Ignacio de Arteaga y el famoso Juan Francisco Bodega y Cuadra que antes comentábamos, una expedición que llevan estos dos hombres. Hablamos del año 1779 y aquí llevan otra vez la misión de encontrar a los rusos. No se sabe dónde están los rusos, hasta dónde han llegado. Quieren buscar a los rusos, quieren también encontrar un posible paso del noroeste, el famoso paso del noroeste. También llevan la misión de capturar, si le encuentran al capitán inglés, a James Cook, el famoso explorador inglés, puesto que se sabía que andaba también por allí, que estuvo navegando por las zonas del noroeste de América hace un año. Lo que ocurre, bueno, que James Cook cuando ya había muerto, no se sabía que había muerto en Hawái. Prácticamente en esas fechas que empiezan a buscarle, James Cook moría, con lo cual evidentemente no pudieron encontrarle. Fijaos que en ese mismo año, en el año 79, cuando empieza esta expedición, España entra en guerra contra Inglaterra, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fijaos lo convulso de la política exterior, ¿no? Son expediciones, pero al mismo tiempo estamos en guerra con los ingleses, practicando una guerra constante, lo que va a afectar a estas expediciones y a todo el proceso que se va a desarrollar durante estos viajes. Estos dos barcos llegaron hasta donde llegó la última expedición, hasta Sitka. Estamos ahora mismo en la parte más profunda del Golfo de Alaska, al sur de Anchorage. Bueno, pues en este remoto lugar la tripulación bajó a tierra y con una gran cruz y bueno, mientras daba las salvas de ordenanza, bueno, pues se tomó posesión de aquellas tierras para la corona española. Fijaos lo lejos que estamos ya de todos los sitios. Estamos en el Golfo de Alaska y hay dos navíos españoles, dos navegando por aquellas aguas que prácticamente eran desconocidas hasta entonces para cualquier europeo. Este lugar lo bautizó Arteaga como Puerto de Santiago. Bueno, pues este lugar es este Puerto de Santiago, que está a unos 61, un poquito más de 61 grados de latitud norte, es el punto más al norte que alcanzarían los españoles y que tomarían posesión de tierras. Digamos que en este lugar, el Imperio español alcanzaba su máxima extensión. Fijaos lo importante de la situación. Luego exploraron la península de Kenai, que es un saliente de tierra que hay. En el Golfo de Alaska hay una península que es Kenai, que es bastante bien identificable, y luego bajaron hasta la isla de Kodia, que está un poquito más al sur de la isla de la península de Kenai, pero de los rusos todavía ni rastro. Así que regresaron a los puertos de origen en Nueva España, hasta San Blas, y fijaos que después de estos 3 viajes de exploración de Alaska, estos 3 que os hemos narrado, durante los 5 años siguientes tampoco hubo más expediciones, porque comenzó la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y hasta 1788, que acabó la guerra, pues no se reiniciaron las expediciones. Todo el esfuerzo de material, hombre, se dedicó a esta guerra. Y el puerto de San Blas, pues se dedicó a abastecer los barcos de guerra que iban a Filipinas. Nos encontramos ahora en 1788 y nos encontramos con la siguiente expedición. Una expedición que lleva a tener consecuencias, y ahora lo veremos. Una expedición que fue comandada por Esteban José Martínez y Gonzalo López de Haro, 1788. Una vez que acaba la guerra contra Inglaterra, bueno, se pueden dedicar los recursos y seguimos intentando explorar el Pacífico Norte, intentando de una vez encontrar a los rusos. Esta vez 2 barcos, el Princesa y el San Carlos, pues van hacia el norte. Después de una larga travesía, por supuesto, de la cual hay que ahorrarse de detalles, porque imaginaos la travesía que suponía llegar desde el puerto de San Blas hasta el Golfo de Alaska. Bueno, pues llegan a la isla de Kodiak, la famosa isla de Kodiak, donde ya hemos llegado en el anterior viaje. Y ahí, los indígenas de la zona sí que cuentan a los españoles que que han visto rusos cerca. Por fin. Parece que no están tan cerca como pensaban los españoles, pero hay rusos por la zona. Les dan una serie de referencias y el 30 de junio de 1788... Gonzalo López de Haro, uno de los jefes de la expedición, envía a José María Narváez en un bote a buscar un puesto ruso en la Bahía de los Tres Santos, en Three Saints Bay. Este es el hecho que hemos relatado al principio del programa, en la introducción. Cuando un español aparece por ahí en un puesto ruso, en un fuerte ruso, y se convierte en el primer español que entra en contacto con un establecimiento ruso en Alaska, en la Bahía de los Tres Santos, que también se puede identificar en el mapa. ¿Y los rusos qué hacían allí? Pues los rusos hacían allí, evidentemente, buscando su ampliación territorial y sus rutas comerciales, las pieles, la pesca. Los rusos que habían terminado de conquistar Siberia a principios del siglo, en 1706. Entonces, desde entonces, los zares querían extender sus dominios a América. Y Alaska era la puerta de entrada a América, evidentemente. Hay que comentar que los rusos no avanzaron más y, bueno, se les encontró lejos por una sencilla razón, y es que temían el poderío español. Así que, mientras los rusos no supieran cómo estábamos, pues, bueno, fueron con pasos de plomo, ¿no?, a la hora de recorrer las tierras de Alaska y del noroeste americano. Bueno, pues este tal Narváez, que apareció por el puesto ruso, contactó con el comandante Delarov, que era el que mandaba aquel puesto, y se lo llevó al San Carlos. Parece que hubo un intercambio de mapas, es decir, la situación era bastante amistosa, entre comillas. Y este Delarov le dice a los jefes españoles que ya tienen 7 puestos rusos en la zona, con cerca de 500 hombres, es decir, de alguna manera, intentando intimidar de alguna manera. Y le dice que los rusos tenían la idea de llegar hasta Nootka, fijaros, hasta muy al sur, hasta la isla de Nootka, en la isla de Vancouver. Es decir, que las intenciones rusas, que son declaradas, no se esconden, son estas. Es decir, estamos aquí, esto va a ser nuestro, estamos aquí asentados y queremos llegar mucho más al sur. López de Haro, el jefe español, que le dijo al ruso, dice, vale, digo, pero es que nuestra expedición ha venido aquí para tomar posesión de Alaska en nombre del rey de España. Es decir, tú tiras donde tú quieras, pero esto es nuestro. Es decir, hay una contradicción de unos y otros, ¿no? El ruso que quería aquello era suyo, el español que era suyo. Es decir, hay todo evidentemente de palabra. Bueno, era un poquito una toma de posiciones, ¿no? Todos lanzaron sus órdagos, el uno sobre el otro. Y ya digo, Delarov dijo a los españoles que los rusos habían tomado posesión de Alaska y que habían establecido una serie de colonias con 400 hombres, varias fragatas, es decir, evidentemente no, por allí no había tanta fuerza y tanto poderío, pero bueno, era una manera de intentar intimidar o intentar, bueno, hacer una posición de fuerza. Bueno, pues esta supuesta posición de fuerza tiene que ser comprobada por los españoles, que automáticamente no solamente no regresan a sus bases de avituallamiento, a San Blas, sino que siguen navegando por el Golfo de Alaska hacia el oeste para comprobar qué potencial ruso hay en la zona. Es decir, no, fijaros con qué sentido del deber tenían estos hombres, ¿no? Y no solamente, digo, no se van, sino que siguen navegando hacia el oeste y van a llegar a la isla de Unalaska. Unalaska, como suena. Ya digo, para investigar quiénes están allí, cuántos rusos hay. Ya digo, y este punto sí se puede localizar en el mapa perfectamente. Fijaos hasta dónde van a llegar. Ya estamos en las Islas Aleutianas, prácticamente. Allí los jefes rusos que había, efectivamente, confirman a los españoles que tienen intención de llegar hasta Nootka, mucho más al sur, y que esa zona, bueno, pues que parece que es suya, que ellos han llegado allí, que se han asentado y que ahí no han visto a nadie. Y bueno, que ahí están. Repito, Nootka como puerto más al sur, una zona un poco más de clima más fácil y una zona muy defendible y donde podían atracar navíos en ese canal, en esa pequeña bahía que había en Nootka. Hablan los rusos de que ya tienen fragatas en camino, es decir, igual siguen un poco de manera esa política de intimidación a los españoles, bueno, que reciben la información, les vuelven a decir que vale, que sí, que perfecto, pero que esa zona es suya, que el rey de España toma posesión de la zona de Alaska y que ellos no pintan absolutamente nada. En fin, hay un intercambio de posiciones. Los rusos ya avisan a los españoles de que además en Nootka hay un comerciante inglés, un tal John Mears, que ya está asentado en esa isla de hacía tiempo, que ellos le conocen, y que bueno, que esa isla puede ser de prácticamente de uso común. Bueno, los españoles ya se dan cuenta del peligro que esto ya lleva, ya no solamente los rusos, sino que ya reciben información de un comerciante inglés que ya está establecido en la zona. Bueno, pues van a salir de la isla de Unalaska, en las Aleutianas, que es el punto más occidental alcanzado en estos viajes de exploración de Alaska. Estamos ya muy lejos de todos los sitios, es decir, de verdad, echad un vistazo a un mapa y Fijaos simplemente por curiosidad dónde está la isla de Unalaska. Fijaos la distancia que ya nos separa de cualquier punto conocido, ¿no? De avituallamiento. Pero de ahí tienen que partir rápidamente porque las noticias ya no son nada alentadoras y tienen que ir rápidamente a informar al virrey de Nueva España de lo que está ocurriendo en esa zona. Bueno, pues llegaron a San Blas, informaron al virrey y automáticamente se dice que partan otra vez, ya con la orden de tomar posesión de una forma definitiva y preventiva de la isla de Nootka, antes de que los rusos y los británicos pudieran pasar por ahí antes. Bueno, pues fijaos la tropa que manda España para hacer posesión, para tomar posesión de esta isla. 28 soldados, 2 cabos y un sargento, lo que había. Se embarcan en dos barcos, uno de aprovisionamiento y otro de transporte, y se dirigen hacia Nootka. Llegaron allí, parece ser que no había nadie, y automáticamente se ponen a construir con toda rapidez un pequeño fuerte, el fuerte de San Miguel. Y los cañones que llevan en los barcos, bueno, pues los apostan en este pequeño fuerte, que lo ponen protegiendo la bahía, esa bahía de Nootka. Hay mucha información de esta bahía, hay fotografías y mapas en internet, hay mucha información, lo podéis echar un vistazo si tenéis curiosidad. Bueno, pues al mando de esta tropa, de esta fuerza que está en Nootka, está nuestro amigo Esteban José Martínez, que es un oficial de la Armada. Bueno, pues nada más llegar allí, resulta que se encuentra un barco, mientras están haciendo el fuerte, están tomando asentamiento los españoles, pasa por ahí un barco con bandera portuguesa, pero automáticamente se da cuenta el jefe español, Martínez, este tal Martínez, que es un barco que, bueno, va con bandera portuguesa, pero es una tapadera para que oculta el comercio de este famoso comerciante inglés, John Mears, que le habían avisado los rusos a los españoles de que estaba por la zona deambulando. Así que, este José Martínez, investiga un poco sobre el tema, se da cuenta que aquel barco le están tomando el pelo y automáticamente confisca el navío. Un barco de bandera portuguesa con comercio inglés. Directamente lo confisca. Pocos días después, mientras siguen tomando posesión los españoles de la isla, llega otro barco, el Argonaut, el capitán inglés James Colnett. Llega allí y dice que vienen a establecerse justamente lo que estaban esperando los españoles, adelantaron por muy poquitos días. Que llegan allí, que esa isla no pertenece a nadie, que tienen orden del gobierno británico de establecerse en esa isla y crear un fuerte y fortificar el puerto. Bueno, Martínez le dice, esto es nuestro y ya, vete por donde has venido. Y parece ser que hay en esa conversación entre el jefe inglés y el jefe español, hay una especie casi de forcejeo. Bueno, el español, lo que hace este tal Martínez, apresa al inglés, apresa a toda la tripulación del navío inglés y apresa el barco. Bueno, y diréis, bueno, ¿y cómo es posible? Pues eso ocurrió. Ocurrió porque, luego veremos, estos actos tuvieron una serie de defectos, es decir, que no es una invención. El español apresa de momento, ya tiene dos barcos en la bahía de Nootka apresados. El último, el barco inglés que iba allí con la idea de fortificar la zona. Fijaos la situación. La verdad es que bastante, bastante curiosa, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues pasan los días y pasa por allí una goleta americana. Según fuentes he leído que era americana o británica. He leído dos cosas diferentes. Entonces, bueno, lo dejo abierto. Nos va a dar un poco igual porque esa goleta que llega por allí parece que con la excusa de que estaba averiada o no averiada, entra en la bahía de Nootka, para por allí. Y bueno, ahí estaba nuestro amigo Martínez y se acerca a ver qué quiere aquella gente. Intuye que iban con ganas de comerciar, parece que le están engañando, que no le cuentan la verdad, y automáticamente confisca la goleta directamente. Lo que va a hacer, parece que sí que estaba un poco averiada, la reparan allí y se la adjudica para la corona española, la repara y la rebautiza como Santa Gertrudis. Imaginaos la que está montando el tal Martínez. Hasta aquí no acaba la cosa. Al poco tiempo pasa un navío británico, el Princess Royal. Parece que este, no sabemos por qué, pero solamente le para, le confisca la carga que lleva. Dice que eso, que por esas aguas no puede navegar con esa carga, que está comerciando en aguas españolas, en tierra española, y que eso no puede ser. Le confisca la carga y le deja marchar, diciendo, venga, vete, dame lo que llevas y lárgate por donde has venido. Pero es que aquí no acaba la cosa. Este oficial español, Esteban José Martínez, y lo que se le ocurre es invitar un paquete a los capitanes, claro, aquí ya tiene reunidos un montón de gente en Nootka, de todo lo que se ha ido haciendo cargo. Invita a los capitanes de los barcos capturados y delante de ellos, en un banquete que les invita, al parecer toma posesión oficial de la isla de Nootka para España. Es decir, vamos a ver, fijáis, ¿me habéis visto aquí? Bueno, pues esto es español. Ahora vais y lo contáis por ahí. A los pocos días de esta toma de posesión, fijaos lo que estamos contando, prácticamente en el fin del mundo, las cosas que sucedieron y que mucha gente no conoce. Bueno, pues como digo, a los pocos días, el famoso Prince Royal, que antes Martínez dejó salir, le confiscó la carga, pero lo dejó ir, parece que vuelve de tapadillo por Nootka. Llega por allí a ver qué hay, si están o no están, intentando ver qué pasa por allí. Desembarca una serie de hombres y Martínez los descubre. Bueno, pues esta vez le dice, os dije que fuera y no os habéis ido, y bueno, pues por cabezones me quedo con el barco y confisca el Princess Royal. Esto es real, real, como digo, porque ahora veremos que hay datos de sobra para ver que esto es cierto. Fijaros la que está liando el señor Martínez, se está quedando con todo lo que se mueve por la isla de Nootka. O sea, imagínate que con 28 hombres, o sea, es que es un capítulo increíble de la conquista de América, ¿no? Es increíble. Total, que ya tiene ahí una flota entera, el señor Martínez. Parece ser que los ha ido mandando ya a... Hay también disparidad de fuentes, hablan que se fueron todos juntos, parece que los fue mandando poco a poco los navíos hacia los puertos españoles, los navíos confiscados, bueno, tampoco tiene mucha importancia. Pero el caso es que, fijaos, a finales de julio de ese año son informados, le llega un navío con informaciones de que ha muerto Carlos III. Y paralelamente a eso, ya recibe en orden de desmantelar la posición y regresar a San Blas. Claro, imaginaos la contradicción. Y bueno, hemos estado aquí defendiendo esto, hemos estado aquí, hemos hecho todo lo que hemos podido por mantener esto en poder de la corona española y ahora nos mandan volver a San Blas. Bueno, evidentemente ni se lo plantea y lo que hacen es empezar a desmantelar la posición, el fuerte que hay en Nootka. Totalmente contradictorio. Fijaos, claro, las noticias llegaban tarde, el rey ha muerto, parece que hay otra política. Bueno, mientras llegan, no llegan, imaginaos la distancia que estamos hablando. O sea, es que os recuerdo, evidentemente, y ya lo sabéis, sé que lo sabéis, que los barcos iban a vela. O sea, estamos hablando de unas expediciones que seguían siendo a vela. Y las distancias, los tiempos, en fin, son prácticamente imposibles de controlar. Entonces, bueno, ocurrió esto. Orden de desmantelar Nootka. Y Martínez empieza a desmantelar. Ah, por cierto, está desmantelando y aparece por allí, mientras están desmantelando, aparece una goleta americana, la Fair American, que también es capturada. Y bueno, aún no lo he desmantelado, pero más pasó por aquí. Claro, iban por allí los barcos de comerciantes y no comerciantes, iban por allí pensando que aquello estaba libre. Nunca había habido españoles por allí, pero se encontraron. Estaba Martínez y sus chicos. Así que, bueno, Martínez hizo allí una flota entera. De hecho, muchos barcos luego fueron rebautizados y pasaron a servir a la flota española. Así que Martínez volvió a San Blas, volvió a Nueva España, pero llegó con una flota. Imaginaos lo que había capturado allí en aquella pequeña bahía lejana. La verdad que es una aventura impresionante. Pues fijaos, mientras Martínez estaba desmantelando el fuerte en Nootka, se dio una contraorden de Madrid para que suena una locura, que ese puesto tiene que mantenerse a toda costa, que era un puesto vital, era un puesto estratégico, y se dio una orden o una contraorden de volver a tomar Nootka. Fijaos, mientras lo estaba desmantelando Martínez, increíble. Estas cosas, lo antes comentábamos, hoy son casi inimaginables, pero en la época podían ocurrir. Eran muchas distancias, mucho tiempo para que las noticias llegaran, y esto ocurría perfectamente. Así que, bueno, el virrey se entera de esto, y cuando le llegan las noticias, cuando le llega la orden desde Madrid, evidentemente monta una pequeña flota de 3 barcos para volver a tomar Nootka. Esta vez va a llevar una compañía de voluntarios de Cataluña, fijaos, que estaban ahí en Nueva España, al mando de Pedro Alberni. Y esta pequeña flota de 3 barcos iba al mando de Francisco de Liza. Bueno, pues rápidamente, en cuanto se dieron cuenta de lo que habían hecho, mandan otra vez fuerzas a Nootka para volver a tomar la isla. Al llegar allí, Pedro Alberni, eligió el mismo punto que había elegido Martínez para construir el fuerte, al que llamó el fuerte de Santa Cruz de Nootka. estamos contando eso así como de pasada, ¿no? Subo, bajo, entro, pero fijaos dónde estamos hablando, de verdad. Y repito, no quiero ser reiterativo ni pesado, pero si echáis un vistazo a un mapa, estamos hablando de distancias enormes y una zona que está absolutamente sin explorar. Y estaban montando fuertes, que si voy, que se vengo, con los rusos, con los ingleses, con los comerciantes. Fijaos prácticamente en Alaska. Estamos hablando de zonas muy septentrionales, unas zonas ya que eran desconocidas, frías, con tribus de indígenas que eran, no sé si eran amigas o enemigas, con, es decir, pocas provisiones, todo lo que podemos hablar es poco. Y cómo vuelven allí a montar otro fuerte en la famosa isla de Nutka. Esta vez construyen un fuerte, pero de los de verdad. De hecho, se hablaba de que este es el fuerte, el mejor construido de Nueva España, el mejor fuerte de toda Nueva España. Se construyó en Nutka, este fuerte de Santa Cruz de Nutka. La verdad es que es increíble. Este fuerte, que bueno, tenía hasta baluartes, ahí lo que sobraba, otra cosa no, pero madera sobraba por donde quisieran. Se hizo un fuerte enorme, un fuerte bien construido, y parece ser que se le dotó de 20 cañones a este fuerte. Llegó a tener este fuerte, digo, que está bien construido, hablan que llegó a tener hasta 9 edificios. Hablamos de casas de residencia, una bodega, una Santa Bárbara para meter la pólvora, etcétera, ¿no? O sea, que era un fuerte de verdad y con garantías de sobrevivir tiempo, porque además llevaban en aquella expedición, llevaban vacas, llevaban cerdos, llevaban gallinas, llevaban corderos para garantizar esa alimentación allí. Y además cultivaron, por lo visto, alrededor del fuerte, hicieron zonas de cultivo, con lo cual el fuerte era un super fuerte. Bueno, también estaba protegido el fuerte, que este fuerte sirvió luego de lugar de aprovisionamiento para los barcos que iban llegando desde Nueva España para proseguir las expediciones, hasta el punto que de la compañía esta de voluntarios de Cataluña se dejaban soldados, o sea, sobraban soldados para proteger aquello. O sea, no había nadie que pudiera atacar aquel fuerte, ni rusos, ni ingleses, ni nadie. Es decir, la construcción y la organización de aquel fuerte era absolutamente solvente. De hecho, como digo, se dejaban hasta soldados que hacían de infantería marina los navíos que seguían subiendo al norte para explorar Alaska. A veces dejaban soldados como de protección de estos barcos, bueno, porque realmente se habían sobrado. Es decir, era un fuerte construido a conciencia. Bueno, pues en una de estas expediciones, mientras ya estábamos en Nutka bien asentados, parece que se bautizan dos parajes. Los comento porque son dos ciudades que hoy existen en Alaska. Hablamos de Valdés y Córdoba, Córdoba con V. Si me echáis un vistazo, podéis poner en internet Valdés o Córdoba, Alaska. Prácticamente están allí solitarias en lugares recónditos que hoy estamos en el siglo XXI. Pero es que en aquella época, imaginaos lo que es llegar hasta allí, ¿no? Pues como decimos, con estas investigaciones, con estas exploraciones, con estas tomas de posesión de tierras, el Imperio Español alcanza su máxima extensión de la historia. Es un territorio inmenso, pero muy difícil de proteger, como luego veremos. No hay población, no hay dinero, no hay soldados. Tenemos la competencia de Inglaterra, de Rusia, de Holanda, de Francia, de Portugal. Es decir, es un momento complicado, pero fijaos el esfuerzo que se está haciendo, ¿no?, para mantener estos fuertes, estas expediciones, estos hombres que van tomando posesión de tierras, que van nombrando cada cabo, cada isla, con nombres de origen español, ¿no?, que luego han pervivido, como luego veremos. La aventura es impresionante. Que estamos hablando de Alaska, señores, estamos hablando de Alaska, y no estamos hablando de una zona fácil, una zona desconocida, una zona donde los indios normalmente eran hostiles, donde era muy difícil establecer una colonia. Pues allí en esta zona de Valdés y de Córdoba, el jefe de esta fuerza de voluntarios catalanes era un leridano, un nombre se llamaba Salvador Hidalgo, era el oficial al mando de esta compañía, tomó aquellas tierras en nombre de Carlos IV. Recuerdo que ya Carlos III había muerto en este momento. Y allí en Alaska, en una zona, repito, en ningún sitio, porque realmente aquello es ningún sitio, levantó una gran cruz, cuenta los informes, y fijaos, mientras con los marineros del barco formados y alineados, parece ser que los soldados catalanes izaron la bandera de España tomando posesión de aquellas tierras en Alaska. Los soldados catalanes tomando posesión en nombre de España de las tierras en Alaska. Qué cosas, ¿eh? Pues este bravo leridano, este bravo español, Hidalgo, no dejó ahí su misión y, sabiendo que los rusos están por la zona, no volvió, digamos, se extralimitó en la misión y se dirigió al puesto, al antiguo puesto ese que hablábamos antes, de la Bahía de los Tres Santos, Three Saints Bay, porque en los mapas suele venir en inglés. Entonces comento el nombre en inglés por si queréis ubicaros en el mapa. Llegó hasta este puesto ruso que visitó Narváez años antes, y otra vez delante de ellos toma posesión de las tierras de Alaska en nombre del rey Carlos IV. Es decir, reitera que están allí y que aquí estamos en Utka, estamos aquí y esto es nuestro. Es decir, por si acaso nos habéis olvidado, esto es nuestro. Fijaos que hablamos de poquísima gente, y este hombre iba con 15 soldados. Es que son cosas que son casi surrealistas, ¿verdad? Hidalgo se dio cuenta que ya había más ruso de la cuenta. Evidentemente las fuerzas rusas eran mucho más elevadas, y ahí sí que va rápidamente, ordena la partir rápidamente de allí para ir hacia San Blas y avisar al virrey de que, bueno, que los rusos estaban tomando fuerza y que había que vigilarlo. Pero aún así la toma de posesión de España de Alaska hacía que Alaska fuera española en ese momento. Es decir, delante de los rusos, para los rusos, los españoles estaban allí. Teníamos Alaska en nuestras manos. Bueno, pues los rusos están localizados y el virrey va a enviar rápidamente otra expedición. Esta irá al mando de Manuel Quimper, que se embarcó en el barco en el llamado Princesa Real, que es el Princess Royal que confiscó nuestro amigo Martínez. Haya pasado ya a nuestra flota. Bueno, esta expedición se adentró en el estrecho de Juan de Fuca, al lado de la isla de Vancouver. Y allí parece que descubrió una buena posición para fortificar y, bueno, y realmente pues seguir poniendo posiciones defensivas en aquellas tierras. Y la verdad es que en ese momento parecía que el dominio español sobre Alaska estaba llegando a buen fin. Y bueno, aquí llegamos a un momento clave en la historia de los avances españoles por esta zona, por la zona noroeste de América. Y es, pues que evidentemente, pues que estos apresamientos que hizo nuestro amigo Esteban José Martínez, bueno, el oficial español encargado de la defensa de Nutka o de cuidar de aquel fuerte, bueno, pues pasaron factura porque, claro, todos estos barcos que se confiscaron, las noticias llegaron a Inglaterra poco a poco, es decir, que según iban confiscando barcos, iban llegando noticias a Inglaterra que no se sabe por qué, en aquella zona desaparecían los barcos, no había ningún triángulo de las Bermudas, y lo que había es un español con dos narices, pero claro, lo que decimos. Llegó a Londres el famoso comerciante John Mears y, bueno, y empezó a contar todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, Inglaterra lo que hizo fue, bueno, preparó ya prácticamente se preparó para la guerra. O sea, que este hecho va a provocar prácticamente una guerra. Y exige a España que se les dé una satisfacción proporcionada a la injuria hecha. Esto textual. Fijaos cómo estaban las cosas, que las dos flotas se movilizaron para una guerra. Inglaterra hablan que se movilizó una escuadra de unos 60 navíos de guerra y los españoles unos 30. Aquí está la clave. Estamos hablando de los momentos críticos que vive Europa con la Revolución Francesa. Es decir, en Francia se están produciendo todos los hechos revolucionarios que coinciden con esta crisis entre España e Inglaterra. ¿Qué ocurre? Bueno, que España se iba a apoyar en Francia con ese pacto de familia famoso que hemos hablado antes, para, bueno, que le apoyara ante esa más que posible guerra contra los ingleses. Pero Francia en ese momento, aunque quiera apoyar a España, el proceso que vive Francia no es ni mucho menos el adecuado, y aunque le va a proporcionar barcos, incluso está de acuerdo, ya la Francia revolucionaria, bueno, pues no cuaja la cuestión, y bueno, y al final de toda la flota que le iba a poner a su disposición, parece ser que al final solo reúnen 15 navíos en Francia para apoyar a España en este conflicto futuro. Entonces, si la ayuda de Francia, bueno, pues España no podía aguantar el órdago, evidentemente. Ya hemos hablado antes de la debilidad que tenía España con respecto a Inglaterra, y bueno, y había que buscar una solución pacífica como fuera al tema de Nutka y los apresamientos de José Esteban Martínez. Así que el 28 de octubre de 1790 se va a firmar en Madrid la Convención de Nutka. Fijaos la importancia de la isla y la importancia de lo que estamos hablando. Por la que tanto España como Inglaterra se comprometen a ceder el asentamiento en la zona sobre uno sobre otro. Es decir, bueno, ni para ti ni para mí. Pero bueno, bien, se para el proceso bélico, pero España pierde, evidentemente. ¿Pierde por qué? Porque es la primera vez que España, es la primera vez que reconoce a otra potencia el derecho sobre esa parte de la costa americana del Pacífico, sobre la costa noroeste de América, que desde principios, desde el Tratado de Tordesillas, reclamaba para sí. Entonces, bueno, pues evidentemente ya es un reconocimiento de una cesión de soberanía, que es lo que se pierde con la Convención de Nutka. Entonces, a partir de este momento, de esta convención, a partir de 1791, se va a utilizar como base naval para exploraciones en el Pacífico. De hecho, se habla que esta guarnición que había en Nutka, que era este famoso fuerte, también construido, también pertrechado, va a servir incluso de puesto de avituallamiento, no solamente para españoles, sino para expediciones de otros países. Es decir, el estrecho de Nutka, la bahía de Nutka, se va a convertir en un lugar. Evidentemente, lo que es un hecho irrefutable es que todos los navíos que pasaban por allí, de camino hacia el norte o de camino donde fueran, si paraban por allí, verían la bandera española izada y un fuerte español. Es decir, era un indicio de soberanía española sobre la zona, pero en realidad era una cosa compartida ya con Inglaterra. Aparte que no había muchas más opciones. Como repito, no había medios ni había posibilidades de mantener esos puestos avanzados tan al norte. ¿Y qué pasó con José Esteban Martínez? Bueno, pues parece ser que fue juzgado. Me imagino que sea un juicio de broma aquí en España por hacer un poco el paripé. Y bueno, y fue absuelto y regresó a California. Ya no se le mandó a ninguna expedición por si montaba otro pollo, pero regresó a California. Parece que se le restituyó de su graduación, es decir, no tuvo ningún problema y moriría allí. Moriría en California años después. Se realizaron más expediciones. En el 91, en este mismo año que estamos hablando ahora mismo, pues Francisco de Liza fue encargado de realizar otra expedición. Investigó el estrecho de Fuca, el estrecho de Juan de Fuca. Y cuando de regreso hacia las zonas al sur, las zonas de puertos de abastecimiento españoles, se encontró con Alejandro Malaspina, que estaba en medio de su gran expedición. Y le informó a Alejandro Malaspina sobre el descubrimiento de un estrecho, el estrecho de Georgia, que está bueno, al este de la isla de Vancouver, es decir, está en una zona que está investigada, pero no del todo. Entonces, Malaspina, tanto Francisco de Liza como Malaspina, que se encontraron en Monterrey, pensaron que podía ser un posible paso del noroeste, el famoso paso que era buscado desde hacía muchísimos años. Bueno, pues Malaspina, que iba a una expedición que vamos a nombrar más brevemente de lo que quisiera, pero para no hacer muy largo el asunto, pero debemos de hacerlo, Malaspina, Alejandro Malaspina, Con José Bustamante, fue encargado de hacer una expedición que duró nada más y nada menos que 5 años. Es la gran expedición científica del siglo XVIII. Igualaba o superaba a todas las expediciones francesas e inglesas, sin duda. Es una de las expediciones más importantes de todos los tiempos a nivel mundial y es bastante desconocida. Hay mucha información sobre la expedición Malaspina y podéis encontrar multitud de documentación y de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo a este hecho. Duró 5 años y pico, 5 años y medio. Elaboraron cartas hidrográficas de navegación, estudios botánicos, de zoología, etnológicos. Hicieron también análisis de la situación política americana. Estudiaron el comercio de cada provincia. Hacían una especie de estudio de optimización del comercio en cada provincia en relación a sus productos y sus posibles rutas comerciales. Hicieron estudios estratégicos sobre incluso militares para la capacidad de fortificar aquella zona y resistir a una invasión en un momento determinado. Investigaron la situación y posibilidades de establecer puertos en la costa. Iban militares, iban civiles, iban muchos dibujantes y cronistas. Bueno, los dibujantes es espectacular ver las láminas que aquella gente dibujaba de las plantas, de los animales, de los indígenas de la zona. Era una expedición magnífica y que marcó una época. Era una expedición, digamos, ya no para descubrir, porque una zona que ya estaba recorrida, como hemos visto, pero era, digamos, conocer mejor lo que se había descubierto. Era un poco el sentido de esta expedición. Y Alejandro Malaspina fue el encargado de mandar aquella expedición. También, por supuesto, dentro de las misiones llevaba la de descubrir asentamientos británicos o rusos. Esa opción nunca desaparecía. Preocupaba bastante a la corona española. Y, como antes comentábamos, antes de partir a seguir la expedición Malaspina, recibió esta información de Francisco de Liza, que había encontrado un posible estrecho que podía apuntar hacia el este, es decir, que podía ser una posible ruta de ese famoso paso del noroeste, de que buscar una salida hacia del Pacífico Atlántico. Y entonces, de esta expedición de Malaspina se disgregó una expedición que mandarían Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés. Esta expedición zarparon de San Blas, digamos, se separaron de Malaspina y zarparon de San Blas con destino a la isla de Vancouver para intentar ver ese famoso estrecho que Eliza antes les había dado la pista, ¿no? Evidentemente no había ningún paso hacia el este, pero esa investigación la hizo Dionisio Alcalá Galiano, que por cierto moriría en la batalla de Trafalgar pocos años después. Y bueno, ya se van acabando las expediciones, evidentemente ya hay presión de rusos, de ingleses. España está en un momento crítico está en un momento de conflicto con Francia, de conflicto con Inglaterra. Es esa situación que hemos narrado al principio de no saber con quién aliarse, un momento muy muy malo para España, un momento horrible. Y bueno, evidentemente esto se refleja en las expediciones, es decir, no hay dinero, ni hay ya demasiada inquietud por seguir investigando. Y hay una última expedición en 1792 que la comanda Jacinto Caamaño, bueno, que llegó hasta la bahía de Córdoba y dejó el topónimo de Córdoba, el paso de Caamaño, la isla de Zayas, que era un piloto suyo, es decir, ya... El viaje de Caamaño realmente luego no un viaje muy interesante, a pesar de ser el último, investigó mucho y descubrió mucho y cartografió mucho, y sin embargo no se le reconoció absolutamente nada. Solamente parece ser que tuvo contactos con el explorador inglés George Vancouver, que dio nombre a la isla posteriormente, de la que tanto hablamos, la isla de Vancouver, y parece ser que este Vancouver sí que reconoció todo el material que había reunido Caamaño, y bueno, le copió mapas, y luego incluso parece ser que Vancouver luego le citó en varias de sus obras y bautizó algunos de los nombres que le dejó Caamaño, le respetó los nombres que él puso. Vancouver parece ser que era un gran hombre. Y bueno, pues la exploración del noroeste de América dio para lo que dio. Es una parte muy desconocida, pero hasta aquí llega. No se hacen más expediciones. Y bueno, y a modo de para ir finalizando, podemos comentar que en 1792 se van a reunir definitivamente en la isla de Nootka una comisión que, bueno, ya va a dilucidar entre España e Inglaterra los límites de unos y otros. Es decir, vamos allá a crear unas fronteras fijas y vamos a pactar a quién pertenece cada territorio. Por parte española nos representa el famoso capitán Bodega y Cuadra, que es, le hemos nombrado antes, que forma parte de muchas expediciones en años anteriores. Y por parte inglesa nombran al que hemos nombrado ahora, al capitán Vancouver. Se llevan bien, no hay ningún problema, pero no llegan a un acuerdo porque cada uno tiene una serie de pretensiones, y se informa a los gobiernos, cada uno informa a su gobierno, bueno, de lo que cada uno opina o de las posibilidades que tienen a la hora de pactar. El caso es que un año después, en 1793, este asunto va perdiendo importancia porque la situación en Europa con la Francia revolucionaria empieza a ser ya un asunto de urgencia. Bueno, y estos pequeños asuntos fronterizos pues realmente pierden importancia. Y entonces se llega a la Paz de Nootka, que es en 1794. En 1794 España acuerda abandonar el presidio de Nootka. Hay un acuerdo con Inglaterra de abandonar su presencia militar allí, y los famosos voluntarios catalanes que están en Nootka de hace ya años son relevados por un pequeño contingente de soldados de una compañía fija de San Blas. Los relevan, y entonces la opción es que se quedan allí hasta que se determine el desmantelamiento del fuerte de la isla de Nootka, la famosa isla pegada a la isla de Vancouver. Hablando de la isla de Vancouver, fijaos también lo que son las cosas. Vancouver en sus mapas de exploración, fijaos si reconoció la importancia de Bodega y Cuadra, el español Bodega y Cuadra, en estas negociaciones, y le reconoció su éxito como explorador y su valía, que él en sus mapas llamó la isla de Vancouver Isla de Cuadra y Vancouver. Isla de Cuadra y Vancouver. Bueno, esto se ha perdido. Se ha perdido porque, bueno, como tampoco quiero echarle leña al fuego, pero como la historia la han escrito los ingleses, y no solamente que la han escrito, sino que nos la han escrito y nos la siguen escribiendo, pues esto se anuló. Alguien dijo, no, que este Cuadra, ¿quién es? No, Isla de Vancouver, y así se acabó llamando. Pero si os fijáis y miráis los mapas, Los nombres españoles que aparecen en cualquier cabo, en cualquier golfo, en cualquier punta, en cualquier bahía, la cantidad de nombres españoles que hay en la zona de Canadá y Alaska es increíble, increíble. Pero la isla de Vancouver era demasiado grande como para reconocer los ingleses, que nosotros estuvimos allí y le quitaron el nombre de Cuadra y se quedó con Isla de Vancouver. Pero bueno, para nosotros será también la isla de Cuadra, para siempre. Y bueno, aquí llega un poco el final de la historia. Como hemos comentado, España entra en un proceso muy complejo. Bueno, ya que a partir de este momento se producen ya los hechos que todos conocemos y que llevaron a España a un auténtico desastre. Para empezar, la alianza con Francia, una alianza forzada, nos hace entrar en guerra con Inglaterra y se produce la batalla de Trafalgar, un hecho que marca un antes y un después. A partir de Trafalgar todo se acaba. El control sobre el Atlántico se termina y las provincias de América quedan prácticamente aisladas de Madrid. Luego vendrá la guerra de independencia contra los franceses, que evidentemente no nos deja ninguna opción, por supuesto, ni de investigar, bastante hicimos con mantenernos. Y esta guerra de independencia en España, esa debilidad de España sobre sus provincias, sobre sus virreinatos, pues van a provocar los famosos movimientos de independencia en Sudamérica, pues que acabarán haciendo ya, pues acaban con el sueño del Imperio Español en América y a la vez con el Pacífico, evidentemente. ¿Y qué pasó, bueno, con esta zona después? La famosa zona del noroeste, la zona de Alaska, la zona de Vancouver, etcétera. Bueno, pues España va a firmar un tratado hacia 1920, se llamó el Tratado de Adams-Onís, en el cual se establecen los nuevos límites fronterizos entre España y los Estados Unidos. Aquí los españoles lo que hacen es ceden los derechos de la zona de Nootka a los Estados Unidos, y un poco después los Estados Unidos llegarán a un acuerdo con Gran Bretaña, quedando Nootka definitivamente del lado del Canadá británico. Es decir, hoy la isla de Nootka, la isla de Vancouver, son canadienses. Pues bueno, fueron más de 20 años de exploraciones y expediciones, pues que aportaron a España un extensísimo conocimiento de esas costas, del actual estado norteamericano de Washington, de la Nueva Columbia Británica, que hoy es Canadá, de Alaska, de las islas de la Reina Carlota, de las Aleutianas. La verdad que fue unas expediciones increíbles, impresionantes, lejanas y, como siempre decimos, con muy poquitas posibilidades de realizarlas. España, como antes decimos, abandonó cualquier pretensión sobre la zona. Y bueno, y se quedaron pues en lo que es en el virreinato de Nueva España, pues intentando proteger aquellas plazas de las que hemos hablado, de San Francisco, de Los Ángeles, de Monterrey, San Diego, Santa Bárbara, pero estaban muy mal protegidas. España estaba en un momento absolutamente de decadencia absoluta. Fijaos que en esa zona de California, de la que no hemos hablado, porque la conquista de California bien da para un programa exclusivo, pero para que os hagáis una idea, la ciudad de San Francisco, ¿sabéis cuántos cañones tenía la ciudad de San Francisco para defenderse de un posible ataque de cualquier potencia extranjera? Tenía dos cañones en San Francisco, dos cañones. Claro, era imposible mantener ningún tipo de imperio, ningún tipo de nada con esta poca capacidad, ¿no? En San Diego había tres, en Monterrey había ocho, bueno, había ocho cañones. Si os hacéis una idea de lo que estamos hablando, es que no había nada, no había ninguna oposición prácticamente militar a ningún posible ataque extranjero. Y bueno, estamos en manos de los acontecimientos. Los años siguientes a esto que estamos hablando, pues los rusos también consolidaron su presencia durante el siglo XIX, principios del XIX, pues en las Aleutianas, en Alaska. Decían que estuvieron por allí intentando establecerse hasta que, como todos sabéis, Alaska fue vendida por los rusos a los Estados Unidos en 1817. Los rusos renunciaron a Alaska, pues bueno, a cambio de dinero. Y Alaska, como todos bien sabéis, pues pasaron a manos de los Estados Unidos hasta nuestros días. Y como antes contábamos, hoy en día el legado de España en Alaska y el noroeste del Pacífico es una barbaridad y perdura en una serie de numerosos nombres de lugares. Vamos a ver unos pocos para que, bueno, y ya digo, si miráis los mapas los vais a reconocer uno a uno. Y entre estos topónimos figura, en primer lugar, el glaciar de Malaspina, el famoso Malaspina, esta expedición, que antes nos hemos parado un poco en ella. Bueno, pues hay un glaciar enorme que, en honor a él, en honor a aquella expedición, se reconoció el valor, sobre todo científico, pues en Alaska, si buscáis glaciar de Malaspina, lo vais a encontrar. La verdad que es un homenaje a este hombre, vamos, creo que más que merecido. Y aparte de la Sierra de Malaspina tenemos la ciudad de Valdez, de Córdoba, tenemos la bahía de Quevedo, la bahía de Torres, Cabo de las Lomas, Canal de Nuestra Señora del Carmen, el Cabo Chacón, el Cabo Flores, el Cabo Suspiro, la isla de Culebra, isla de los Hermanos, la isla Desgraciada, las islas gallegas, isla del Rosario, el puerto San Nicolás, la Punta Delgada, Punta de la Providencia, Punta de San Cosme, Punta de San Felipe, la Punta del Sosiego, el lago de San Nicolás, la isla del Sombrero, el Punto Tranquilo, es decir, todo esto está señalado en los mapas. Fijaros, he dicho, bueno, he cogido así un poquito al azar, ¿no? Pero ahí puede haber, no sé, 10 veces más de lo que os he leído. Es increíble. Está todo aquello plagado, las costas de Canadá y de Alaska, de nombres españoles. Es bonito siempre verlo y conocerlo y valorarlo. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues a modo de despedida, nos vamos a trasladar en nuestra pequeña máquina del tiempo al 23 de marzo de 1795 en la isla de Nutka. Una goleta llamada Activa entra en el fondeadero de la isla de Nutka. Su capitán observa cómo un grupo de soldados de la compañía de San Blas arría la bandera española del fuerte de la isla. En la orilla, todos los pertrechos esperan para ser cargados en la goleta. Los indios nativos de la zona esperan agazapados para hacerse con el fuerte una vez sea abandonado. Los españoles abandonan Nutka. Jamás regresarán. Atrás quedan las expediciones, los esfuerzos y las vidas de muchos españoles que exploraron el fin del mundo simplemente cumpliendo con su deber. Así que, orgullosos de todos ellos, les agradecemos desde aquí pues que hoy podamos hablar de nuestra huella en Alaska. Nos vemos en el próximo programa. Memorias de un tambor.